Con Pablo Gómez de Puente Fangos. Buenas tardes, Pablo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes ahí a toda la gente que está trabajando. Muchas gracias por el espacio. Bueno, bien, nosotros, mirá, estamos como queremos, porque Radio Kermés durante esta cuarentena se vio refortalecida, viste, por algunos laburos que nos tuvimos que poner a hacer. La propuesta de la realidad alteró todo, y como parte de ese alterar todo también surgieron otras propuestas, y queríamos hablar contigo, Pablo, sobre los sucuchos virales que vienen ocurriendo y que además vienen saliendo en Radio Kermés. Y este sábado hay uno más. ¿Qué es lo que va a pasar este sábado 11 de julio, Pablo, en el sucucho viral que toca? Bueno, vamos a estar tocando nosotros, Puente Fangos, vamos a estar con Siberianos, y está Norberto Tojo, que también va a hacer su manifestación allí. Es un, bueno, un convite importante. ¿Por qué Puente Fangos lo mencionaste así como a la pasada? ¿Por qué? Digamos, musicalmente, ¿con lo que nos vamos a estar encontrando, Pablo? Por lo menos en lo que depende de Puente Fangos. ¿Qué es lo que vamos a estar compartiendo? Creo que es lo único de lo que sé, de lo que estoy hablando un poquito. Así que, sí. Nosotros vamos a estar ahí presentando... Primero, que hace un par de días que hemos sacado un disquito nuevo que se llama Las Fiestas Prohibidas. Bien. Ahí lo vamos a compartir, Pablo, desde la fanpage. Buenísimo. De Puente Fangos. Bueno, sí. Muchas gracias. Y vamos a estar compartiendo eso, hace como un estreno público virtual. Además, está decir que estamos súper ansiosos porque una vez que se reanude la situación, poder tocarlo en público para la gente que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Estamos ensayando para eso, nosotros vamos a estar presentando ese disquito y vamos a estar repasando todo nuestro repertorio en la medida de lo posible, ¿no? Porque vamos a tener algo de 20, 25 minutos para tocar. Y bueno, así que vamos a estar haciendo un poquito de música ahí en el sucucho viral que está tan bueno. Muy bien, que ha sido una propuesta que no sé si ha sido todo lo exitosa que podríamos pensar que es, si le ha llegado a tantas personas como uno quisiera, Pablo, pero ha sonado muy bien. A la pasada, vamos a recordarles a los oyentes, el convite de Les Funkis con la participación de La Riscosa, con Ana Paula Lara, con Carolina Vergara, fue el sábado 13 de junio, y después vino el del 27 de junio con Distensión, Guillermina y Los Planetas. Pasaron también Alba y Pablo tirando unos pasillos ahí, y la verdad es que suenan cada vez más interesantes estas propuestas. ¿Qué te pareció a vos lo que deja la cuarentena? Digo, teniendo esto a mano, Pablo, de que hay cosas positivas, no es una situación muy extraña, pero hay cosas positivas. La verdad es que la cultura se la ve muy inquieta, muy vivaz, y en eso ustedes tienen parte también. ¿Cómo lo percibiste vos? Yo lo vi el primer sucucho de Les Funkis, el segundo no tuve la posibilidad de verlo en vivo, pero sí he visto el material, he visto lo que están produciendo todo en conjunto, ¿no? La gente que está trabajando detrás de cámara y los artistas que se presentan, y la verdad que está muy bueno lo que entregan, la verdad. Yo tuve la posibilidad de ponerlo acá en el televisor y verlo desde YouTube, y la verdad que está muy bueno, como vos decís, ¿no? Rescatando aspectos positivos de esta cuarentena, que la verdad que nos trae como loco. Eso es algo que está bueno, ¿no? En algún punto compartir un show local en la intimidad de tu casa es algo que está bueno dentro de, como te digo, ¿no? De las posibilidades que tenemos de ver cosas positivas de todo esto. Y la verdad que, como te decía, muy bueno, o sea, es linda calidad, muy linda calidad de imagen, linda calidad de sonido, así que, y al mismo tiempo, bueno, sé que ahí les ponen mucha fuerza ahí para que salga así, porque la gente que trabaja le pone esa fuerza, si no sale de esa manera. Y además hablamos de trabajo local, Pablo, que siempre está bueno, ¿no?, apoyar las iniciativas. Por supuesto. Yo soy muy consciente de eso, de bancar las cuestiones locales, sin duda. Y por eso te digo, o sea, es un re lindo material que sale de acá, y nosotros los santarroceños debemos entender, o los pampeanos debemos entender de alguna manera la situación peculiar, inclusive de la cual gozamos, por así decirlo, que tiene que ver con que estamos en una fase de cuarentena muy distinta a gran parte de lo que acontece en el país y que nos permite llevar adelante este tipo de cosas que terminan siendo como algo histórico, ¿no? Porque debe ser uno de los pocos streaming que hay en el país sonando, girando, dando vueltas. Así que eso es súper importante, súper, me parece, como para destacar. Así que nada, me parece que está buenísima la propuesta y es invitarles a que de alguna manera participen. Muy bueno, siendo, muy bueno. Che, Pablo, ¿y qué opinión te merece a la pasada? Una palmada para les compañeros, para quienes van a estar también compartiendo este sábado 11 de julio. Para que una palabra sobre los siberianos y la participación de Norberto Tojo, que queda ahí como medio levanta sospechas. Que un comentario de compañero de streaming. Levanta sospechas. Yo a veces también, igual está buenísimo esto de... Como me gusta jugar al misterio, está buenísimo encontrarse con cosas nuevas. No, la verdad es que no sé con qué me voy a encontrar con Norberto, pero por supuesto que va a estar buenísimo participar del mismo espacio. Y bueno, los siberianos es una banda que son chicos que están en Buenos Aires, que están haciendo música, están sonando ya. Muy importante, sí. Son de acá y son parte también de los signos pampeanos, así que... muy contento también de compartir espacio con ellos. Bueno, para nosotros, Pablo, es también un gusto que ustedes sean parte de estos sucuchos virales que se han venido dando, que están espectaculares y que son la demostración de una fuerza, de un vigor que hay en la escena local, sumamente linda, muy agradable. Así que para nosotros es un gusto tenerte, Pablo, en la siesta que no fue. Vamos bueno. Seguramente, si a vos te parece y Nina dispone, vamos a compartir algo de justamente de La Serpiente Emplumada. ¿Qué te parece? El primer tema del disco nuevo de Las Fiestas Prohibidas de Puente Fangos. Gracias, Pablo. Y esta noche, este sábado, ¿desde qué hora es? Desde las 7 de la tarde. Muy bien, muy bien. Ya se puede. Entra en horario de descorche, Pablo, ya se puede ir prendiendo un fuego, no sé qué más. Por supuesto, sí, y fuego, la birrita, aunque sea. Muy bien, estamos muy bien. Estamos poniendo onda. Viste que ahora nos cambiaron un poco el estilo, ahora estamos más ingleses, viste, como que tenés que arrancar con la caravana mucho más temprano y ya a las 12, 1 o 2, como que hay que... Tal cual, sí, tal cual. Han cambiado todo. Agarrar para el lado del hangar ya tempranón, 12:30, ya empezar a pensar en el rumbo que va a tener cada uno. Pablo, un gustazo, che. Igualmente, muchas gracias. Suceso para este sábado, entonces, lo mejor. Gracias, gracias. Bueno, ahí está Pablo Gómez de Puente Fangos, la voz, el frontman de Puente Fangos, voz y guitarra, contándonos cómo va a estar este sucucho viral de la charlería este sábado, el tercer live streaming con el protagonismo de Radio Kermés, ahí empujando del carro, che. Van a estar los siberianos, Puente Fangos, y está también la participación de Norberto Tojo. Buscá en las redes sociales el live streaming del sucucho viral. Vamos con La Siesta Que No Fue, dale.